¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitidos desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una transmisión más desde la casa del rock. Y pues bueno, empezamos con un tema de la banda canadiense denominada The Guess Who, con el tema No Sugar Tonight, que se desprende de su sexto álbum de estudio llamado American Woman. Ya saben, de esa tremenda rola de esta banda que los llevó al, ahora sí que a lo más alto, ¿no?, en cuanto al éxito a nivel mundial. Bien, pues estamos por aquí, vamos a empezar aquí a compartir materiales y a saludar a la banda, ¿no?, que ya está por acá haciéndose presente en la casa del rock. El buen Mitra, que ya está ahí haciendo esa labor de compartir el material, compartir la transmisión, más bien, del día de hoy. Y bien, pues estamos aquí ya iniciando con todo este día. Y vamos a, así como de costumbre, a compartir buen material. Por acá también Martita también ya está ahí haciéndose presente ahí en Facebook, compartiendo el material o dándole me gusta al material, cosas así, ¿no? Entonces es bueno que esté la banda, ¿no?, acá colaborando y haciendo que esto se difunda un poquito más, para que se haya más camaradas, ¿no? Compartiendo sus materiales y conociendo un poco más acerca de esta fabulosa música que es el rock. Les cuento que ya le di una checada a mi computadora y parece que ya está jalando bien. Entonces ya me pueden compartir, ya saben, esos materiales desde WhatsApp o desde Messenger, donde como quieran. Y esperemos que la música, ¿no? Ya se mantenga constante y sonante, ¿no? Que ya no haya esas interrupciones, como que ya saben que de repente pues nos trababa un poco la transmisión, ¿no? Y teníamos que reiniciar la computadora, pero pues parece que ahorita ya está funcionando bien. Vamos a ver qué acción por aquí. Entonces, vamos a ponerle el otro tema de este disco que tengo. Tengo un disco acá de esos discos chiquitos, de esos de vinilo, ya de antaño. Ya saben que tenemos aquí una colección de material de vinilo. Y estamos compartiendo hoy el disco sencillo, ¿no? El single de Guess Who. Donde vienen los temas Mujer Americana, American Woman y la de No Sugar Tonight, la que escuchamos apenitas hace unos momentos. Entonces, vámonos con esto que se llama American Woman, para entrar con todo. Vámonos con esto. American! American Woman, escuchamos el tema American Woman de la banda homónima American Woman, bueno, más bien de la banda de Guess Who, pero más bien homónimo de su álbum American Woman, este tema. Y bueno, este tema lo lanzaron allá por el año de, vamos a ver aquí, de el año, a ver, publicado en el año de marzo de 1970. American Woman es el sexto álbum de estudio de la banda de rock canadiense de Guess Who. Y el último en contar con el guitarrista original Randy Bachman hasta su regreso en 1983. El álbum logró ubicarse en la posición número 9 en la lista de éxitos estadounidense Billboard Pop Albums. Se mantuvo en la lista, en las listas cerca de un año y se convirtió en el álbum más exitoso de la agrupación, especialmente por la repercusión que tuvo el sencillo American Woman. Eso es un tema, es una producción que se hizo por allá por el año de 1969 y se publicó en marzo de 1970. Una gran rola, ¿no? Esta de American Woman. Y pues una buena banda también esta de Guess Who, que yo los confundía con The Who. Y no tienen nada que ver, unos son de Canadá y otros son ingleses. Y los dos son muy buenas bandas, ¿no? Bien, pues vamos a empezar a saludar a la banda por acá. Y acá Mitra dice, buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de CDMX, la casa radio, en la casa del rock. El programa lo hacen ustedes, pidan sus rolas por aquí o directamente en la página de Facebook de CDMX, la casa radio. Eso comenta Mitra desde el chat oficial de Metal Blood. Bien, entonces Mitra, qué bueno que estás por ahí haciendo eco de esto. Y también Alexan dice, saludos a los amigos y amigas de la casa del rock, buena vibra para todos. Aquí presente para escuchar buena música. Una rola, por favor, de Meat Loaf. Rock and Roll Dreams Come True. Otro grande que se fue. Sí, se acaba de morir Meat Loaf. Ese gran artista, gran músico estadounidense, bien cañón, ¿no? Que combinaba, ya saben, el rock con las artes teatrales, con el teatro. Y pues, una lástima, ¿no? Que ya se haya ido el buen Meat Loaf. Tuvimos la fortuna de. Bueno, yo tuve la fortuna y Alexa también. Fuimos juntos al concierto de Meat Loaf cuando vino acá a México a hacer una pequeña gira. Y pues dio un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino. Y pues nos lanzamos a verlo y no, estuvo de lujo. Es el mejor concierto que yo he visto en el Zócalo. De todos los que he visto, porque he visto varios. He visto a Santana, también a Roger Waters, que también fue un gran concierto, la verdad. Fue chingón. Pero este de Meat Loaf fue especial porque sí estuve hasta enfrente. Ahora sí que hasta enfrente, viendo cerquita, ¿no? A la banda, ¿no? Estuve ahora sí que en la primera fila. Y no, pues estuvo impresionante esa presentación de Meat Loaf. Ahora sí que bien entregado, bien cañón. Muy buen concierto ese de Meat Loaf. Y como dice Lexan, pues hay que recordar a los grandes, ¿no? También, ¿no? Como un homenaje vamos a lanzarle unas rolas. Y aquel Lexan, pues ya no está pidiendo su canción. Vamos a buscarla por acá. Vamos a ver. Acuérdense que ya pueden compartirlo así su material directamente desde WhatsApp y lo podemos lanzar directamente ya desde ahí. Esperemos que ya esto ya no falle. Ya hice unas configuraciones por ahí, parece que ya está jalando bien. Entonces vámonos con esto, vamos a empezar con este pequeño tributo a Meat Loaf. Vámonos con esta canción que se llama Rock and Roll Dreams Come True. Desde CDMX, la casa de la casa del rock. Shut away the pieces of a broken heart. Think of how we lay down together. We've been listening to the radio so loud and so strong. Every golden nugget coming like a gift to the gods. Someone must have blessed us when he gave us those songs. I treasure your love. You've been through the fires of hell, and I know you. Rock and Roll Dreams Come True, Meat Loaf, tema que se desprende de su álbum Meat Loaf Bat Out of Hell 2 o 2. Recuerden que Meat Loaf sacó una trilogía. Vamos a leer algo acerca de este tremendo músico aquí en Wikipedia, ya saben, aquí en la enciclopedia mundial. Y dice aquí: Michael Lee Adey, más conocido como Meat Loaf, fue un cantante, compositor y actor estadounidense. Su trilogía de álbumes Bat Out of Hell, que abarcan lo que es Bat Out of Hell, Bat Out of Hell 2, Back into Hell y Bat Out of Hell 3, The Monster is Loose. Se ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo, más de 40 años después de su publicación. Bat Out of Hell aún vende un estimado de 200.000 copias anuales, convirtiéndose en uno de los álbumes más exitosos de la historia de la música. Ahí está algo de lo que hizo este tremendo artista llamado Meat Loaf. Yo siempre así como que me ponía a pensar, digo, pues, ¿por qué Meat Loaf? ¿Qué significa Meat Loaf? Y no, pues, que torta de carne, ¿no? Así, digo, pues, ¿por qué se habrá puesto Meat Loaf, no? ¿Por qué se habrá puesto ese nombre? Pues resulta que pues por ahí le creo que desde chiquito lo apodaron así, inclusive en su casa. Y pues él decidió adoptar ese nombre, ¿no? Como para decir, pues me pueden decir lo que quieran, pero pues eso a mí no me afecta, ¿no? Y así es que de una vez lo adopto y vámonos, ¿no? Vámonos con este nombre, ¿no? Y así han surgido bastantes grupos, ¿no? Que de repente pues como que los critican y adoptan ese nombre de crítica, ¿no? Como para decir, ese nombre pues me va a levantar, ¿no? Y lejos de que me tumbe, me levanta. Como lo que pasó con Zeppelin, ¿no? Igual, ¿no? Que les decían que iban a caer como un Zeppelin. Creo que algunos de los músicos, algún músico de The Who les dijo eso, ¿no? Que iba a caer esa banda como un Zeppelin, ¿no? Se iba a estrellar, ¿no? Que no iban a levantar. Pero pues resulta que adoptaron ese nombre y llegaron hasta arriba, ¿no? Y ha pasado así con muchas bandas, también con estos cuates de rock electrónico, Daft Punk, igual los criticaban y adoptaron ese nombre y también la armaron gacha. Es una buena estrategia, ¿no? De repente adoptar esos nombres con los que te critican y tómala, ¿no? Vas para arriba. Y vamos a ver, por eso lo compartió Alex San, un gran material, y vamos a seguir durante el programa pues, lanzando rolas de Meatloaf, a raíz de su reciente pues desaparición de este plano, ¿no? Terrenal, pero pues su música va a prevalecer aquí con nosotros. Hasta donde lleguemos también, ¿no? Bien, bueno, pues por acá nos dice Adán, dice, buenas noches, Meatloaf, dice, no, dice, pues sí, ya le tocaba a Meatloaf, ¿no? Bueno. Y dice Robert Paulson en el Club de la Pelea, sí, pues hizo varias películas, Meatloaf también, la hacía de, ya saben, pues era actor de teatro, ¿no? Y también hizo el cine, y en la música, pues no se diga, ¿no? Y ya también Adán ya empieza a compartir su lista. Dice, te vas a acordar de mí, de Tex-Tex, de Lalo Tex, por esto, por estas fechas el muñeco de 2006 entregó su equipo. Sí, también Lalo Tex murió también por esas fechas, en el 2016. Ese gran Lalo Tex, ese músico, ¿no? Que de la banda Tex-Tex. También muy bueno el Lalo Tex, a mí siempre me gustó su manera de tocar de Lalo Tex. Me acuerdo cuando lo vi, no sé si era su debut, pero ya tiene mucho, ¿no? Que yo andaba ahí de ayudante ahí con la banda de Luzbel. Un amigo me invitó ahí a echarles la mano, pues éramos unos chamaquillos. Y me acuerdo que tocaron en la carpa Astros. Y hicieron un concierto, ahora sí que un festival de rock. Y me acuerdo que abrió Tex Tex ese concierto. Y a mí me gustó un resto, digo, no manches, tocan chingón. Yo casi siempre las bandas así como que de ese estilo, así como más urbano, pues así como que veía como que les faltaba luego calidad, ¿no? En su ejecución. Pero el Tex-Tex a mí sí me sorprendió y desde que los escuché me gustaron, ¿no? Una buena ejecución en la guitarra y buena onda del Lalo Tex, ¿no? También, ¿no? Bien, sí, vamos a buscar ese material y lo compartimos también por acá. Y un saludo también a Luis Lobo, que anda por ahí también. Y el buen Mita dice, es como el hate de las redes, el hate de las redes. Tex-Tex es como el hate de las redes, ¿no? Tex-Tex es una banda que sí rifa. Si la primera rola que escuché de ellos fue el Hijo Desobediente, y ya no supe de mí. Vientos. Pues ahí está, pues tenemos ahí varios músicos para recordar, ¿no? Te vas a acordar de mí, vamos a poner ese material de una vez, vamos a buscarlo. Vamos a buscar a esta banda, esta rola. Te vas a acordar de mí, Tex-Tex. Vamos a bajarle tantito a lo que tenemos acá de Meatloaf. Y vamos con esto, bueno, de Tex-Tex, te vas a acordar de mí. Y esto dice así. Te vas a acordar de mí, Tex Tex. Esta tremenda banda de rock ejidal, como dice aquí en Wikipedia, llamada Tex Tex. Con este tema, te vas a acordar de mí. Vamos a leer un poquito aquí de lo que dice Wikipedia. Dice, Tex Tex es una banda de rock mexicana originaria de Ixtenco, Tlaxcala, conocidos también como Los Muñecos, por guapos, ¿no? Formada hacia 1986 por los hermanos Mojica, originarios del pueblo de San Juan Ixtenco, municipio de Tlaxcala. En esa época, Everardo Mojica, Lalo Tex, trabajaba en una empresa en el departamento de control de calidad y decidió abandonar ese empleo y cambiarlo por la música. Su estilo de rock mezcla rhythm and blues, corridos y ritmos latinos, al que llamaban rock ejidal. En sus conciertos aparecen siempre con sombrero y look tejano, reivindicando dicho concepto. Sí, hay varios videos ahí en YouTube, ya saben, donde platica Lalo Tex acá sus inicios con el rock. Y pues sí, platica que abandonó lo que estaba haciendo, ¿no? Creo que también había estudiado matemáticas, no sé qué onda. Había acabado su carrera, pero se inclinó por el rock, ¿no? Ya que le impactó mucho la música y decidió ser músico, pero profesional. Para ser profesional se dio cuenta de que tenía que abandonar todo y dedicarse al 100% a la música, ¿no? Él quería tocar diario para llegar a ser de los grandes. Y se esforzó un buen, ¿no? Y sí logró, ahora sí que llegar a un buen lugar. Y creo que inclusive llegaron a grabar allá en Inglaterra, ¿no? En sus discos, ya que fueron ya más promovidos por compañías ya transnacionales, pues llegaron ya a esos lugares, ¿no? Y él pensaba que todo eso que estaban haciendo pues iba a ser gratuito, ¿no? No, pues qué chido que estamos grabando y nos van a sacar unos discos y todo gratis, ¿no? Y le dijeron, pues ahí ahora sí que le rompieron el encanto, ¿no? Cuando le dijeron, no, mi Lalo, ¿sabes qué? Todo esto que están haciendo, todo lo van a pagar. Y sí, pues lo tuvimos que pagar, pues ya sea con, ahora sí con la venta de los discos, pues no recibían ni un quinto hasta que no pagaran todo, ¿no? Que era ahora sí que el gasto de la producción. Y se fueron dando cuenta, ¿no? De cómo era la movida del negocio de la música, ¿no? Y fueron aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, pues eso nos lo comparte el buen Adán. Qué bueno, Adán, que comparte estos materiales. Y recordando también a Lalo Tex, que no, que se fue hace unos añitos. Y dice Alex Thrasher también por acá. Dice, saludos a los cuates de la casa radio, la casa del rock, su cuate Alex Thrasher. Qué bueno, Alex, que andas ya por acá. Listo para compartir material y escuchar buenas rolas también, ¿no? Vamos a poner un material que tengo aquí en vinilo. Aquí tengo uno de unos vinilos acá, sencillos, de esos chiquitos, de esos discos de 45 revoluciones. Y vamos a lanzar, hace rato abrimos la transmisión con algo de Guess Who, esa banda canadiense. Ahorita vámonos con algo de Edgar Winter, el hermano de Johnny Winter. También para escucharlo, ¿no? Mientras acá nos dice Mitra, también está escribiendo por acá, recordando músicos muertos. Recordando músicos muertos. Bueno, algunos, porque Edgar Winter sigue vivo, ¿no? Johnny Winter ya también ya murió su carnal, ¿no? Pero pues son legados que han dejado estos grandes músicos, ¿no? Legados muy chidos y es bueno siempre pues tenerlos por acá presentes. Vamos a lanzar esto que se llama así, Frankenstein de Edgar Winter. Esto dice así. Frankenstein de Edgar Winter, Edgar Winter Group. Vamos a leer algo aquí acerca de esta banda llamada Edgar Winter y de Edgar Winter, ¿no? Edgar Holland Winter, instrumentista estadounidense de blues, jazz y de rock, conocido como vocalista, saxofonista y tecladista de gran éxito en la década de los 70 con su banda de Edgar Winter Group, igual que su hermano Johnny Winter, es reconocible por su albinismo. Vamos a ver lo que dice aquí del albinismo. El albinismo es un trastorno genético heterogéneo causado por mutaciones en diferentes genes que producen una reducción o ausencia total de pigmento melánico de ojos, piel y pelo. Se da en los seres humanos y en otros animales. También puede presentarse en los vegetales, ¿no? Porque también ahí en los vegetales dicen, ¿no? En las plantas también llega a suceder este tipo de mutaciones, ¿no? De mutaciones, ¿no? De genes, ¿no? De los genes que provocan esta ausencia de pigmento, ¿no? En este caso, en Edgar Winter, en la piel, en el pelo, en los ojos, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Entonces, escuchamos ese tema llamado Frankenstein. Un tema que armó Edgar Winter con diferentes partes de rolas que tenía por ahí inconclusas, que decidió irlas juntando hasta que logró ese tremendo monstruo de rola. Tremenda canción. Bien, seguimos por acá. Dice también Mitra ya pidiendo material. Dice, ¿qué tal la de Vaquero Rock and Rollero de Charlie Montana? Dice, ya que estamos recordando músicos muertos. Sí, también el Charlie Montana, ¿no? El buen Charlie, ¿no? Ese gran rockero rock and rollero. Pues que también tenía una gran gracia, ¿no? El Charlie Montana, ¿no? A mí siempre se me hizo bien gracioso. Me acuerdo que de repente me prestaban por ahí material de él. Y pues sí, no, pues me la pasaba acá. Pues bien, escuchando su material de Charlie Montana. Sí, cuando iniciaba yo acá en la onda del rock, pues me ponía a escuchar material de diferentes grupos y lo que llegué a escuchar ahí de Charlie Montana, pues siempre me latió por su gracia, ¿no? Que tenía. Dice aquí Mitra, dice, hizo clásicos en diversas bandas, dice. Sí, pues ya ves que estuvo también en Mara, ¿no? En Vago, ¿no? Creo que también, ¿no? Y ya después como Charlie Montana, ¿no? Sí, vamos a lanzar esto, el vaquero rock and rollero, recordando al Charlie Montana. We'll be right back. quiero. Oye, Jacinto, Jacinto metalero. Oye, Jacinto, Jacinto metalero. Rock and roller. Escuchamos el vaquero rock and rollero con el buen Charlie Montana. Recordando a Charlie Montana también. También vamos a leer un poco aquí de Charlie Montana. Charlie Montana, nombre artístico de Carlos César Sánchez Hernández. Fue un músico y compositor de canciones mexicano del género rock urbano. Vamos a leer un poco acá de su biografía, porque está interesante, me gusta lo que dice acá. Charlie inició su carrera musical como cantante del grupo Perro Muerto y posteriormente se integró a principios de los años 80 al grupo Vago, invitado por Rodolfo León, León Vago, que en 1986 fue invitado por Toshiro Midori a la banda Mara, ahora sí que el guitarrista de Mara lo invitó, de la que fue vocalista, dice. A finales de 1989 se separó de Mara por desacuerdos con los integrantes del grupo y volvió a reintegrar Vago, agrupación con la que lanzó en 1992 el disco Suicida, que incluye la canción Tu mamá no me quiere, misma que se convirtió en un éxito en el circuito del rock urbano. En 1994 se reintegra al grupo Mara y graba el disco Alócame con tus piernas. Y es en 1996 cuando inició una carrera en solitario, con la que publicó una veintena de discos. Entre ellos publicó los éxitos Vaquero Rock and Rollero, la que escuchamos, Luna Rota y Astillada. Y Mi Terrible Soledad, dice, entre otras. Dice. Desde 2012, el músico creó Fundación Charlie Montana AC, dice, una asociación civil dedicada a ayudar a niños y ancianos en situación de calle. Falleció a los 58 años el 28 de mayo de 2020 en el Hospital Jardín Balbuena de la Ciudad de México a causa de un infarto. Se infartó el buen Charlie. Bien, pues seguimos por acá. Pues bueno, estamos recordando al Charlie Montana también. Recordando a algunos que se han ido, uno de esos grandes del rock, ¿no? Y pues también a raíz de que acaba de partir uno de los monstruos del rock llamado Meat Loaf. Nos dice por acá el buen Luis Lobo, dice, buenísima rola de Charlie Montana. Sí, muy buena rola esa de Charlie Montana. Sí, en el rock urbano hay buenas rolas, hay buenas bandas de repente ahí haciendo buenas bandas y haciendo de repente buenas rolas, ¿no? Buen material, ¿no? Que podemos encontrar por ahí. Dice aquí, dice... Aquí dice Mitra, dice, creo que un factor importante del éxito de Charlie Montana fue su irreverencia. Dice. Puro ícono, tu mamá no me quiere, hipócrita, el vaquero rocanrolero, me gusta tu chava, empanízame la mojarra y muchas más. Codeándose con artistas como Alex Lora, Jimena Sariñana, etc. Sí, bien, entonces, pues vamos a seguir acá. Poniendo algún material de Meat Loaf, ¿no? Ya saben que es el invitado del día de hoy, Meat Loaf. Y vamos a escuchar este material de su... que se desprende de su primer disco, ¿no? Que formaría una trilogía. El disco Bat Out of Hell. Vámonos con el tema Bat Out of Hell, ¿no? El tema que le da nombre al disco. Esto es así, Meat Loaf. Dice así, Meat Loaf. Down in the gutter, he was stopping the foam in the heat.

at the bottom of the pit in the blazing sun. Torn and twisted at the foot of a burning bough. And I think somebody somewhere must be tolling a bell. And the last thing I see is my heart still beating. Breaking out of my body and flying away like a bat out of hell. And I'm down at the bottom of a pit in a blazing sun. Oh, torn and twisted at the foot of a burning light. And I think somebody somewhere must be told in the bed. Bat Out of Hell, Meatloaf. Bat Out of Hell, Murciélago Fuera del Infierno, dice, es el álbum debut del cantante estadounidense Meatloaf. Fue compuesto por el músico Jim Steinman. Jim Steinman y producido por el también cantante Todd Rundgren. Fue publicado el 21 de octubre de 1977 por Cleveland International. Su estilo musical está influenciado por la aparición de Steinman, por la apreciación de Steinman del compositor clásico Richard Wagner, el productor Phil Spector y el cantautor Bruce Springsteen. Steinman produjo una secuela en 1993, o sea que le dio como una continuación, llamada Bat Out of Hell 2, Back into Hell, la cual incluye el exitoso sencillo I Do Anything for Love, But I Won't Do That. Una segunda secuela, dice, fue la que lanzó también, que se llama Bat Out of Hell 3, The Monster Is Loose. Fue lanzado en octubre de 2006, presentando 7 canciones escritas por Steinman. En conjunto, los 3 álbumes se conocen como la trilogía Bat Out of Hell, la serie más exitosa, como dije anteriormente, de Meatloaf, y una de las trilogías más exitosas de la historia de la música, y la más exitosa comercialmente del rock. Ahí está, tremendas rolas, ¿no? Con un dramatismo bien cañón, ¿no? Que le imprimieron. Una onda, se siente así como una onda muy teatral, ¿no? En su música. Se siente así como que esa expresión así como muy variada. Unos movimientos acá de los tiempos, ¿no? De repente una cosa se alenta, luego se acelera. Se vuelve un poco más suave y luego de repente más intensa, ¿no? Tiene unas variantes muy padres. La música de Meatloaf. Muy dramática, así, muy intensa. Bien, seguimos por aquí. Luis dice, ya tiene su petición acá. Mi petición, primero acá dice, saludos para ti, Alexa, Fabián y todos los radioescuchas, dice. Mi petición es esta reversión actualizada, dice, una rola que nos comparte el buen Luis. Vamos a lanzarla de una vez, ¿no? Para que la escuchemos. Una rola de Laragán y compañía, Muñequita Sintética, con Rubén Albarrán. Sí, hicieron esa, ¿cómo se llama? Esa mancuerna, ¿no? Como que ese dueto. Y le hicieron una nueva grabación a esa rola. Vamos a escucharla. Y sirve que de una vez probamos a ver aquí cómo responde la computadora lanzando las rolas directamente desde WhatsApp. Vámonos a ver qué onda, a ver qué tenemos. Si se nos traba, no creo que se trabe, pero si se traba, pues aguanten y vuelvo a conectar todo. Y esto dice así, el Aragán y compañía, Muñequita Sintética, haciendo mancuerna con Rubén Albarrán, ese vocalista de Café Tacuba. Vámonos con esto que dice así. Qué coño, qué buen rol. Bien, pescador. Qué clasicazo. Mi muñequita sintética, el Aragán y Rubén Albarrán de Café Tacuba, haciendo esa mancuerna y aventándose ese clásico del Aragán, ese tema que ya tenía un ratote que no lo escuchaba. Me acuerdo cuando me regalaron esa cinta. Una vez fui a... Estaba tocando yo con un grupo versátil. Y ahí en la fiesta pues hicimos algunos amigos, ¿no? Y más bien me encontré algunos amigos y algunos de sus cuates. Pues ahí hicimos ahora sí que buena amistad, ¿no? Estuvimos cotorreando ahí un rato después de la fiesta. Y uno de ellos me regaló el cassette del Aragán donde venía esa rola. Venían varias rolas muy buenas, ¿eh? Acababa de lanzar ese disco el Aragán. Y me regaló la cinta. Y no, pues aquí la tenía y dijo, no manches, tiene muy buenas rolas el Aragán, ¿no? Me latió porque sí se escuchaba una onda diferente a la que se venía escuchando, ¿no? En ese tiempo, en la onda urbana, ¿no? Así, subterránea. Y me acuerdo de esa rola muy bien. Como que me late más esa versión, la versión antaña. No está tan producida como esta, pero no sé, tiene un toque así más, pues no sé, como más ad hoc, ¿no? Este se oye más fino, ¿no? Así como que le metieron más variantes. Y está bien, pero yo me quedo con la primera, no manches, con la versión original, como que tiene ese toque del barrio, ¿no? Muy bueno. Bueno, eso nos lo comparte nuestro buen amigo Luis Lobo, ese tema del el Aragán y compañía. Dice aquí nos dice Mitra, dice, me acuerdo que el primer disco que escuché del Aragán fue el de Valedores Juveniles y tampoco supe de mí, dice. Creo que es uno de los mejores discos del rock urbano que he escuchado. Sí, yo me lancé varias veces a ver al... Me volví fan del Aragán y me lancé varias veces a verlo cuando se presentaba de repente acá en un teatro así pequeño, más bien un auditorio, ¿no? De la clínica del IMSS, de acá por Avenida Politécnico. Y ahí nos lanzábamos a los conciertos de repente por ahí. Y me acuerdo que fue ver el Aragán ahí como dos veces. Sí, siempre se me hizo bien chido, pues que era un lugar chiquito, pero pues estaba chido, ¿no? Porque veías a los grupos, ahora sí que a la banda ahí en cortito. Bien, pues esto nos lo compartió el buen Luis Lobo. Bien, pues seguimos por acá. Voy a lanzar ahora un vinilo de un disco de una cantante también bien chida, que se llama Tracy Chapman. Vámonos con el tema que se llama Baby Can I Hold You. Y esto dice así. Mientras ya se prende, dice, vamos a monear. Bueno, vamos a relajarnos con esta rola que sigue, Mitra. Está muy buena. Esta como que te va a calmar un poquito los ánimos. Vámonos con esto que dice así. Baby, can I hold you? Tracy Chapman. Vamos a ver si latino, porque es la última rola del disco. I Baby Can I Hold You, Tracy Chapman, de su álbum Tracy Chapman del año de 1988. Vamos a leer algo acerca de Tracy. Tracy Chapman es una cantante estadounidense ganadora de varios premios Grammy, conocida por el éxito de canciones como Fast Car, Across the Lines, Talking About a Revolution, Baby Can I Hold You, Sub City y Give Me One Reasons, que aunan la fórmula del éxito con el compromiso político de sus letras. Hasta 2018, Chapman ha publicado 8 discos de estudio que le han hecho ganar un total de 4 premios Grammy, 2 British Awards y un Billboard Music Award. Y su primer álbum, Tracy Chapman, de 1988, es uno de los trabajos hechos por una mujer más exitosos de la historia. Ahí está, escuchamos a Tracy Chapman, y ese disco lo tenemos aquí en el vinilo. Está tremendo. Es un gran vinilo este de Tracy Chapman. Si quieren alguna otra rola de este disco, ya saben, aquí lo tenemos y podemos lanzar un material de este. Bien, seguimos por acá. Dice aquí Alexan, dice, esa rola de Tracy Chapman me encanta, sí, está bien chida. Esa rola nos la aventábamos acá, Alexan y yo, cuando andábamos acá de dueto, tocando acá en restaurantes y eso. Teníamos ahí un repertorio chido y entre el repertorio pues teníamos esta canción bien chida. Y Alexan dándole su toque bien perrón también. Bien, por acá Luis dice, aquí nos manda un material, dice, vamos a monear con los traviesos. Historia de un minuto, los traviesos. Esa historia de un minuto. Yo me acuerdo de esa rola de Historia de un minuto. A ver si es la que pienso. Vamos a escuchar esto. De una vez, bueno, vamos a ver acá lo que nos compartió Adán. Y antes de lanzar esa rola de los traviesos, vámonos con eso que nos comparte Adán, ¿no? Esto que dice así, Ramones, She's the One. Vamos a buscar el material para ponernos bien rudos con los Ramones. She's the One, Ramones. Vámonos con este tema que está remasterizado, que fue remasterizado en el 2002. Vamos a ver qué tal se escucha. Y esto dice así. She's the one, she's the one, oh, yeah, yeah, she's the one. Ramones, She's the One, de su álbum Road to Ruin, del año de 1978. Vamos a leer algo de esto. Road to Ruin es el cuarto álbum de estudio del grupo de punk de Ramones. Fue lanzado al mercado el 21 de septiembre de 1978 por Siri Records. Este es el primer álbum el cual cuenta con la participación del baterista Marky Ramón, reemplazando al miembro fundador Tommy Ramón. Ahí está, eso fue lanzado en el año de 1978. Los productores Tommy Ramón y Ed Stasium. Este material que nos comparte Adán, recordando a esa banda de Ramones. Y un mexicano tuvo que ver con los Ramones, ¿no? El creador de ese logotipo, pues tan emblemático, ¿no? De esta banda. Un mexicano, ¿no? Que estuvo por allá viviendo en el gabacho, que conoció a los miembros de los Ramones y ya después formaría parte de la banda, ¿no? Pero él los conoció cuando todavía no eran los Ramones. Ya eran los Ramones, pero todavía no eran famosos. Apenas iban a grabar su primer disco. Ya después le encargaron que hiciera el logo. Y ya de ahí ya se jaló con ellos y creo que hasta estuvo de manager un rato por ahí. No me acuerdo de su nombre, creo que se llama Arturo, quién sabe quién, pero vamos a buscar por ahí un poco acerca de esta información de ese artista mexicano, ¿no? Que formó parte de Ramones. Y durante toda su historia, ¿eh? Estuvo con los Ramones, ¿no? Ahora sí que estuvo ahí compartiendo con ellos. Acá nos comenta Dan, dice: me encantó la rola de Tracy Chapman. Sí, añales que la escuché. Sí, es buena rola esa de Tracy Chapman. Tremenda rola, Dan. Aquí tenemos el disco ese de Tracy, por si quieren alguna otra rola más. Ya saben que ahí tiene grandes éxitos. Y acá por María Elena, también anda por acá. María Elena, saludos, qué bueno que andas por aquí escuchando buenas rolas. Ya sabes que puedes pedir material también si quieres. Aquí lo compartimos con mucho gusto. Bien, seguimos por acá. Bien, también están pidiendo material desde el chat oficial de Metal Blue. Dice, buenas noches, Martita, ya anda por ahí por el chat oficial de Metal Blue. Qué bueno que andas por acá, Martita. Ya tiene un ratito que andas ahí. Que acabas de llegar, dice. Ya también pide su material. Vientos perfectos, perfecta selección. Mira, entonces en un rato compartimos el material. Dice aquí, la historia de un minuto de los traviesos, dice, es la original, dice Luis, dice, después de la grabaría los interpuestos y se la adjudicaron. Sí, como que yo me acuerdo de esa rola. No me acuerdo si la escuchaba ahí en el metro, que la tocaban acá los muchachos de estas bandas, de esta banda. Y se hizo bien famosa en el metro esa rola. Vamos a escucharla, a ver. Vamos a bajarle por acá lo que tenemos. Y ahí está el logotipo de los Ramones. Ahorita estoy escuchando una rola de fondo. Vamos a investigar quién hizo ese logo de los Ramones. A ver, déjenme ver de una vez para que no se nos olvide. Vamos a subir un poquito aquí. Aquí ya tengo el dato, quién hizo el logo de Ramones y quién estuvo con ellos cotorreando, ¿no? Se llama Arturo Vega, considerado una figura clave en el equipo del grupo de Ramones por ser encargado de crear el logo de la mítica banda punk estadounidense, director de algunos de sus videoclips. Falleció a los 65 años en la ciudad de Nueva York el 9 de junio de 2013. Sí, un gran artista que creó ese logo tan chingón de Ramones, de los Ramones. Seguimos por acá, dice. Vámonos con esa de la historia de un minuto. Dice: la historia de un minuto no era original de una banda llamada Efecto Tequila, dice Mitra. Dice: incluso hubo una demanda por ello. Dice: pues igual, y sí, Mitra también. A ver si buscan más información, a ver si no la quieren compartir. Pues ya saben, aquí vamos a checar esa de. Aquí dice: los traviesos. Vamos a ver qué onda, ¿no? Esa rola de Ramones que está de fondo está bien chida. Vamos a escucharla y enseguida ponemos el material que me están pidiendo. Vamos a dejar, ya va la mitad, pero pues bueno, vamos a darle. The moon is full, the air is still. All of a sudden I feel a chill. Victory is green and flesh is running away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Pet Cemetery, Ramones. Bien, vámonos ahora sí con este material. Historia de un minuto, Los Traviesos. Historia de un minuto, Los Traviesos, material que nos comparte Luis Lobo. Y a ver qué nos comenta por acá, a ver, vamos a ver. Luis Lobo dice, Es la original. Bueno, aquí dicen. Sí, la tocaban con los traviesos. Dice. Y sí, se hizo famosa con en el sistema del metro. Dice, después David Garnica la logró grabar con la banda Efecto Tequila. Pero los interpuestos les ganaron el mandado, dice. Vamos a leer un poco por acá lo que dice el Wikipedia, para que habíamos encontrado un poco de información. Dice aquí, David Garnica Palomares es autor de la canción La historia de un minuto, canción que interpretara interpuesto y la hiciera conocida a nivel comercial, existiendo controversias hasta la fecha por el tratamiento autoral de la misma, dice. Una de las canciones que comenzó a permear en la gente fue una pieza que incluía un chiflidito muy pegajoso y que tenía una letra bastante empática que hacía que quienes la escuchaban se quedaran con la tonadita en la mente. Así fue que nace la conocida canción del metro, dice, una rola que David, quien era el compositor de la canción, prestaba a sus colegas del metro para que también la interpretaran por todas las líneas hasta que fue un éxito subterráneo literal. Sí, fue subterráneo, pues andaba en el metro. Pero sí, yo me acuerdo mucho de esa canción, que sí pegó bien cañón, ¿no? Entonces este material acá lo. Y creo que ese camarada, pues lo llegué a ver yo ahí en el metro, ahí tocando la rola. Esto lo comparten desde la página de rock111.com. Y ahí está el autor de la rola, ¿no? Este David Garnica. Sí, se armó un pleito por ahí bien cañón, ¿no? Pero pues bueno, pues ahí está el material y la canción, pues para disfrutarla, ¿no? En sus diferentes versiones e interpretaciones. Seguimos por acá. Vamos a ver lo que nos comparte acá la banda desde el chat oficial de Metal Blood. Vamos a lanzar una rola de que nos piden por acá. Martita dice, a ver. Nos piden un tema que se llama Baila Monstruo de las Ultrasónicas. Vamos a buscarlas. Vamos a buscar ese tema. Dice aquí. Déjenme ver si no puse mal la letra. Aquí me aparece Monstruo Verde de las Ultrasónicas. No sé si es esa. A ver qué nos dice Martita. A ver si es esa la rola que quiere. Porque dice Baila Monstruo las Ultrasónicas. No sé si sea lo mismo Monstruo Verde. Ah, no, aquí ya está. Baila Monstruo las Ultrasónicas en Milpa Alta. A ver qué nos dice por acá. Sí, nos dice que sí es esa. Monstruo Verde, ¿no? Entonces vámonos con esto que dice así. Monstruo Verde las Ultrasónicas. Thank you. Monstruo Verde o Baila Monstruo, las Ultrasónicas. Vamos a leer un poco de lo que decía por acá. A ver, Monstruo Verde, vamos a leer un poco lo que teníamos por aquí. Para saber de qué disco se desprende esa rola. Monstruo Verde o Baila Monstruo, dice, yo fui un adolescente terror satánica, así se llama el disco, y fue lanzado en el año de 1999. Las Ultrasónicas, dice, es una banda femenil de rock y punk de México, integrada desde 1996, que logró posicionarse como un referente de la escena del rock subterráneo. Su periodo de actividad fue del 96 al 2013. Todos los géneros que manejan es el rock, o que manejaron fue el rock y el punk. Las discográficas donde estuvieron grabando en Opción Sónica, Monster Records, Discos Termita e Independiente. Siguieron de manera independiente. Me acuerdo de esos Discos Termita, que los manejaba Markovich. Era el productor de ahí, de esos, de esa compañía, o el encargado, ¿no?, de conseguir las bandas. Y pues producirlas, ¿no?, y hacer las grabaciones. Me acuerdo que llegamos a alternar con una banda de Markovich en la Arena López Mateos. Creo que se llamaban Ping Pong, algo así la banda. Y pues sí llegaron los morros ahí a tocar ese día. Y pues sí llegaron con actitud, ¿no?, según punk, pero era un punk así medio fresón y la banda como que no los aceptó. Estuvo muy cañón. Pero pues bueno, los quisieron probar ahí en el hoyo, ya saben, y pues no estuvo tan chida la experiencia para la banda. Bien, eso que nos compartió esta Martita de esta banda llamada Las Ultrasónicas. Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos a lanzar otro material de Tracy. Vamos a buscar por aquí. Pero antes de la de Tracy, vámonos con otra de Meat Loaf, ¿no? Vámonos con esto. For Crying Out Loud. Esto dice así. Meat Loaf. To another land. I was damned and you were saved, and I never knew how enslaved I was, kneeling in the chains of my master. I could laugh, oh, but you could cry, and I never knew just how high I was flying, oh, with you right above me. And now the chilly California wind is blowing down our bodies again, and we're sinking deeper and deeper in the chilly California sand. Oh, I know you belong inside my aching heart. And can't you see my faded Levi's bursting apart? For Crying Out Loud, Meet Love. Tema que se desprende de su disco What Out of Hell del año de 1977. Buenas rolas de este Meat Loaf que hizo mancuerna, ¿no? Con el músico y compositor Jim Steinman, que fue el que le compuso las canciones, y Meat Loaf le dio ese toque mágico al interpretarlas. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material de la banda. Antes de que se nos acabe la noche, vamos a darle velocidad. Y por acá Luis nos comparte unos CDs que dice que compró. Dice, yo encontré estos en una venta de garage, desde hace un año. Dice, acá un disco de Aerosmith, un CD que se titula Living on the Edge. Y uno de Tracy Chapman, Mothers at the Heart, ¿no? Mothers of the Heart, de Tracy Chapman. Sí, no, pues materiales discasos que tienes, Luis. Ahí. Vamos a darle un poco de velocidad por acá. Y vámonos con eso que se llama This Charming Man, de The Smiths. Material que nos comparten el buen Adán. Y esto dice así. This Charming Man, The Smiths, es una canción de la banda británica de rock alternativo The Smiths, compuesta por el guitarrista Johnny Marr y por el cantante letrista Morrissey. Fue lanzada como el segundo sencillo del grupo en octubre de 1983 dentro de la discográfica independiente Rock Trade Records. La canción se caracteriza por el riff de guitarra al estilo jangly pop de Marr y por las letras de Morrissey, que giran en torno a los habituales temas de las canciones del grupo. Jungle Pop, vamos a ver qué dice. Jungle Pop es un subgénero del rock alternativo y del pop rock, nacido a principios de la década de 1980, que se inspira en el sonido jungly de varias

No tengo tiempo de cambiar mi vida, Rodrigo González. Urban Historias fue el único cassette grabado por Rodrigo González, o Rodrigo González llamado Rodrigo, para dar a conocer su propuesta musical. Fue grabado de forma independiente y él mismo lo vendía al final de sus presentaciones. La producción estuvo a cargo de Jorge Rosell. El diseño de la portada del cassette es original de... El cassette original es de Rodrigo, el diseño que ahora sí que original de del cassette es de Rodrigo. El álbum contiene algunos de los temas más conocidos de su obra, entre ellos Vieja Ciudad de Hierro, Estación Metro del Metro Valderas, Perro en el Periférico y No Tengo Tiempo de Cambiar Mi Vida. Fue reeditado en LP por Ediciones Pentagrama en 1986. Urban Historias también es el nombre de un programa de televisión protagonizado por el músico y realizado por Paul LeDuc para Imevisión en 1985. Es interesante, ¿no?, cómo esa canción le agregaron los instrumentos, ¿no?, posteriormente. Así como la hemos escuchado, ¿no?, ya saben, acá con su saxofón y sus guitarras o batería. Pues le hicieron un buen arreglo, ¿no? A mí me gusta también esa versión, sí, está muy chida. Bueno, pues este material lo comparte Martita. Ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Gracias a ti, Martita, por compartir este material y a toda la banda, ¿no?, que estuvo aquí presente compartiendo material. Y hoy vamos a cerrar, ¿no?, con el tema, uno de los temas más emblemáticos de Meat Loaf a raíz de su partida, de su reciente partida. Es una canción que se llama I Do Anything for Love, But I Won't Do That. Yo creo que sí la conocen, ¿no? Ese tema se desprende del álbum Bat of Hell 2 o 2, Back into Hell. Esto fue lo que le dio continuación, ¿no?, al primer disco que escuchamos, bueno, que pusimos también, ¿no?, algunas rolas de él. Vámonos con esto para cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos. Acá Adán, un excelente programa, bien, Adán, qué bueno que estuviste por acá compartiendo material. Y ese es un gran cierre, sí, cómo no, esa es una gran rola. Vámonos con esto que dice así. Mitra también. Martita, buenas noches Martita. Vamos a cerrar con todo, ¿no? Ahora sí que no nos queda más que agradecerle a toda la banda que estuvo por aquí compartiendo material. El buen Luis Lobo, Adán, Mitra, Alexa, Marielena que estuvo por ahí presente, Alex Thrasher también saludando por acá a la banda. Y pues toda la banda, ¿no?, que estuvo aquí saludándonos y compartiendo material. Y todos los que están por ahí ya saben que están acá como que de bajo perfil, pues por ahí haciendo presencia, ¿no?, escuchando material. Bien, pues cuídense mucho y vamos a cerrar con todo, ¿no?, con esta canción. I do anything for love, but I won't do that. Meat Loaf, esto dice así. No olviden seguir la página de Facebook que dice Mitra. Compartir. Bien, pues Mitra, eso es bueno, ¿no? Ya estamos en el otro día y vamos a cerrar con esto que dice así. Y dar el respectivo like, dice Mitra. Pues sí, ¿no?, ahí está la página, ya saben, muchachos. Pueden darle like y inscribirse, ¿no?, invitar a la banda también para que se conecte y vaya creciendo la comunidad, ¿no? Y ya saben, entre más somos, pues como que conocemos más música, ¿no? Nos nutrimos más de esos fabulosos músicos y artistas rockeros. No, pues gracias a ti, Mitra, también por estar acá compartiendo buena onda y también por difundir, ¿no?, ya sabes, la transmisión que hacemos. Rola la página. Sí, vamos a rolar la página, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué, cómo la haremos? A ver, ¿qué? Busquen, acuérdense que búsquenlos ahí como CDMX, la casa radio, la casa del rock. A ver, déjenme ver por acá. Pues aquí está, vamos a compartir la página. Acá, porque la quiere que la role este Luis, pues ahí le va Luis. Ahí está la página. Quiero ver sus likes, dice Mitra. ya compartió ahí la página. Bien, pues vámonos con esto. I do anything for love, Meat Loaf. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Soy Arturo Shendra, nos vemos. Bye. We'll be right back. That's just one and only promise I can. you get me right out of this godforsaken town? Will you make it all a little less cold? I can do that. Oh, I can do that. Will you hold me sacred? Will you hold me tight? Can you colorize my life? I'm so sick of black and white. Can you make it all a little less old? I can do that. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.